Baby, el no tenerte me trae ansiedad. El poder comerte es mi necesidad. Tú le diste luz a mi oscuridad. Te apoderaste de mí, pero ten mi piedad. Porque estoy a un paso de volverme loco. Llevo todo el día pensando en tu toto. No me alcanzan los días, pa' mí siempre poco. Te pienso y te veo en el humo del coco. Y hoy salgo directo a la calle pa' buscarte. Hay algo que quiero preguntarte. Y al igual que yo te enamoraste, nena, el corazón me lo robaste. Yo no pensé que esto pasaría, pero pensando un poco más esto combinaría. Seremos el uno para el otro como noche y día. Somos agua y el aceite, pero así es la vida. Cara vemos, corazones no sabemos. Pero mientras desciframos nos prendemos. Si me da luz verde, entonces lo hacemos. Eres el fuego, nena, donde yo me quemo. ¿Y cómo decírtelo? Que yo solo pienso en hacértelo. Paso todo el día imaginándolo. Qué bonito que sería amanecer todos los días. Pero no tenerte me trae ansiedad. El poder comerte es mi necesidad. Tú le diste luz a mi oscuridad. Te apoderaste de mí, pero ten mi piedad. Porque estoy a un paso de volverme loco. Llevo todo el día pensando en tu toto. No me alcanzan los días, pa' mí siempre poco. Te pienso y te veo en el humo del coco. Y hoy salgo directo a la calle pa' buscarte. Hay algo que quiero preguntarte. Si al igual que yo te enamoraste, nena, el corazón me lo robaste. Y hoy salgo directo a la calle pa' buscarte. Hay algo que quiero preguntarte. Si al igual que yo te enamoraste, nena, el corazón me lo robaste. Ah, yeah. ¿Qué puedo hacer si me enamoré? Mami. Ah, yeah. ¿Qué puedo hacer? Bandido. Reggaetón del web, mami. Nosotros somos los que saben. Dejando esto prendido. Una mal pa' caserío, yeah. Oye, mami. Cara vemos y corazones no sabemos. El amor es así, y uno nunca sabe. Yo estoy puesto pa' aprender. Tú sabes. Locura Mix. Yo sigo siendo tu romántico, yeah. Yo sigo siendo tu romántico.